El artífice de la paz es el pueblo. Saludo al Movimiento Nacional Carcelario, a la Marcha Nacional por la Paz de Colombia. El 9 de abril es un día apropiado como fecha conmemorativa para marchar en una sola marejada popular y con un solo clamor por la paz de nuestro país, porque nos recuerda no solo a las víctimas para quienes se ha establecido este como su día, sino también porque nos recuerda que el conflicto social y armado actual que azota la nación tiene más raíces profundas que las que se hunden en aquel lejano 1964 en que nacieron las organizaciones insurgentes que hoy dialogan con el gobierno nacional en búsqueda de un acuerdo que ponga fin a esta larga historia de sufrimiento y dolor. Recordemos que hace 49 años las organizaciones surgieron en respuesta y como resultado de la ya para ese momento larga historia de violencia política desatada por el establecimiento desde los mismos inicios de la República, incubó como una de sus estrategias fundamentales para el ejercicio del poder, el terror, la muerte y la eliminación física de sus contradictores. Por ello, el 9 de abril de 1948, con el asesinato de Gaitán, el Bogotazo y el inicio del periodo de violencia, nos representa un recorrido de 65 años en que Colombia no ha conocido la paz, en el que los distintos acuerdos no lograron suprimir el hábito en las clases dominantes de la exclusión y la intolerancia política, de la agresión militar contra las regiones y organizaciones campesinas, de la agresión homicida contra la izquierda y la oposición política, ni frenó la intervención militar norteamericana en los asuntos internos de la nación. Así fracasaron los intentos de paz en los años 50 con Rojas Pinilla, en los inicios de los 60 con el Frente Nacional, y fracasaron los procesos de paz de Betancur, Gaviria y Pastrana entre los años 80 y los inicios del siglo XXI. Si bien hubo resultados parciales que merecen ser reconocidos y que sin duda tienen un valor, como el sustraer de la confrontación a guerrillas que aminoraron por momentos el rigor de la guerra, como fue el caso de los guerrilleros liberales en los 50 o de las diferentes estructuras que dieron el paso a la civilidad en los 90 y que se resolviera en su conjunto el asunto de la guerra. De una parte, porque el establecimiento incumplió sistemáticamente los acuerdos de paz con la eliminación selectiva de los dirigentes desmovilizados. Valga recordar entre los casos representativos lo que pasó con Guadalupe Salcedo y con Carlos Pizarro León Gómez. Y por otra parte, porque no se abrieron las puertas para la participación de todos los sectores en conflicto, dejando por fuera en cada momento a organizaciones y sobre todo siempre dejando por fuera de cualquier acuerdo al pueblo. En esta remembranza, y siendo como es este el día en que emulamos a las víctimas, no puede dejarse de hacer una alusión especial a lo que significó para el país la esperanza de los acuerdos de la Uribe y el consecuente surgimiento de la Unión Patriótica como alternativa política que a través del ejercicio político, legal, abierto, público, electoral y democrático hizo conquistar los cambios estructurales que anhela esta patria y que, como ya se ha dicho, también estuvo como respuesta desde los partidos tradicionales, el Estado y las clases dominantes, el uso de la fuerza y la violencia que llevó a la UP hasta el exterminio y el genocidio en contra de sus dirigentes y militantes. Tal y como fueron eliminados movimientos políticos alternativos como A Luchar y organizaciones populares y sindicales que en adelante fueron objeto de la guerra sucia como ANU, USO y muchas otras. Hoy que de nuevo se abren en el horizonte las posibilidades de un acuerdo político que ponga fin a la guerra, el momento histórico y la experiencia acumulada nos indican que si bien el escenario se funda con la voluntad de los actores de la confrontación armada de sentarse a la mesa a dialogar, no basta con el cese de las acciones armadas entre guerrilla y fuerzas militares, que la paz es mucho más que el fin de la guerra y que de fondo el fin del conflicto social se le subyace y la alimenta reposa en la participación activa y decidida que logre imponer el pueblo. La llave de la paz la tiene el pueblo y debe hacer uso de ella con organización, movilización, deliberación, construcción de escenarios y de propuestas. Es el pueblo el que sufre los embates de la confrontación y es el pueblo quien debe definir el país que quiere, el país que sueña y el país en que quiere vivir. La paz es con justicia social y ella no es posible si no se discute el modelo de desarrollo económico, si paralelo al diálogo se siguen firmando tratados de libre comercio lesivos y se siguen entregando concesiones de explotación mineroenergética predatoria. Sí, señores, la paz es más que el silencio de los fusiles y exige más que los acuerdos entre los actores armados y el conflicto militar. Exige reestructuraciones del aparato de Estado para que garantice una real apertura democrática y compromiso de fondo de quienes han detentado el poder y defendido el statu quo de respetar el nuevo pacto social. Por ello, los acuerdos de paz requieren más que un simple acto administrativo y un acto legislativo. Requiere una nueva constitución de amplia participación popular. El grave conflicto social y armado que sufre el país es soluble por vía del acuerdo político dialogado y civilizado. Sí, es cierto, pero requiere de las amplias mayorías del país, de los indígenas y comunidades negras, campesinas, de los movimientos cívicos y comunitarios, sindicales, estudiantiles, mujeres, jóvenes, intelectuales, artistas, la iglesia e incluso los presos, porque valga la pena decir que la actual crisis carcelaria y penitenciaria que ha venido llamando la atención de la opinión pública es expresión directa y una de las caras más dramáticas y representativas del conflicto social y armado en general, ya que el uso intensivo de la prisión es parte integral de la estrategia contra insurgentes y de la seguridad ciudadana, de allí la creciente criminalización y judicialización de la organización, movilización y protesta social, como el auge del populismo penitenciario, que ofrece seguridad a punta de tipificar más conductas como delitos y grabar las penas. En este sentido, la cárcel es una amenaza que pende como la espada de Damocles sobre la cabeza de miles y miles de ciudadanos, más si están en pie de lucha, tendiendo al crecimiento exponencial de los ya 142.000 presos y prisioneras actuales. Por tanto, mientras persista el conflicto y el modelo de país actuales, no exista la solución de fondo posible para la crisis carcelaria y penitenciaria, y obviamente, así como el conflicto no tiene solución por la vía militar, más armas y más presupuesto para la guerra, asimismo la crisis carcelaria no se resuelve con la construcción de más cárceles ni endurecimiento de las penas, ni tipificando más delitos. El nuevo país que este pueblo debe construir como resultado del acuerdo de paz, entre otros aspectos, debe proponer una sociedad más humana, socialmente y menos punitiva, que desestime el uso de la cárcel y tienda a su abolición, que abran más escuelas, universidades, laboratorios, centros de investigación, de recreación, deporte y cultura, más hospitales, más puestos de trabajo. En esta hora, el Movimiento Nacional Carcelario, como un movimiento social más, se une a esta gran marcha nacional, se suma al anhelo de paz y saluda todas las iniciativas que convergen en la construcción de un futuro justo y digno para todas y todos. Las y los presos de Colombia manifestamos nuestro deseo de paz con justicia social, con reconstrucción y reconciliación nacional, equidad y desarrollo para todos, una visión que se distancia de la concepción oficial caracterizada por el deseo de control sobre las riquezas e inversiones de un país donde nadie se interponga en la acumulación desaforada de utilidades a costa de la creciente pauperización de las mayorías. Atentamente, Movimiento Nacional Carcelario, Cárceles de Bogotá.